12.000 euros, 26.590, 4 millones. Jope, mira que es mala suerte. Ya, la verdad, y encima por un número. Si es que... Bueno, pero si ya sabéis que es lo mismo todos los años. ¡Ay, que sí! ¡Que somos ricos! Pero no nos tienes que nos faltaba un número. No, que se ha equivocado, que somos ricos. 4 millones. ¡Pero esto es imposible!